Cassette Lock. Glitches sonoros que desdibujan la Matrix. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí vamos de nuevo comenzando el programa de Cassette Lock en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone, hoy Johanna no nos va a acompañar, está de viaje visitando a su familia, pero les tengo un programa bien interesante. Vamos a revisar distintos proyectos que brillaron en el mundo del Ambient House y el EDM en los 90s. Esos dos estilos estaban como muy ligados, la verdad. ¿Y por qué? Porque un amigo, Agustín López, me mandó lo nuevo de The Black Dog, grupo bien potente de esa época. Y me pregunté, ¿y qué habrá pasado con esos grupos? ¿Qué habrá pasado en el tiempo? Esta pregunta no solamente es así muy aleatoria, sino que tiene mucho que ver con que yo considero que esos artistas son de alguna manera antecedente de lo que pasa hoy en el Organic House y la Folktrónica, por más de que muchos artistas de esa movida no lo sepan. Ahí les voy a ir contando un poco a poco sobre todo esto, pero vamos a empezar con un track. Esto es William Orbit, es un artistazo, la verdad, de esa época. Y lo que ya estamos escuchando es un tema que se llama Water from a Vine Leaf y es de un álbum que se llama Strange Cargo 3 de 1993. I found myself suddenly waking up. there are four young girls giving me water from a vine leaf, just dropping it onto my tongue. Gesset Blood. Lo que estamos escuchando es William Orbit con un tema de 1993 que se llama Water from a Vine Leaf, parte del álbum Strange Cargo 3. Un artista más que trascendente, para que sepan, entre sus grandes movidas fue, por ejemplo, el productor del álbum Ride of Light de Madonna, que recibió no sé cuántos Grammys, y también, por ejemplo, del disco 13 de Blur. Como verán, es un estilo bastante personal y tiene una continuidad siempre entre el house y el dub. Siguen el mismo hilo musical, como podrán escuchar en este track, que es del 2022. Esto de vuelta es William Orbit con un tema que se llama Heshima Gnua Hukwe. Tiene como más el lado de... es el lado folktrónico. Tiene la world music adentro y bueno, ya lo estamos escuchando. Thank you. Continuamos en el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Esto que escuchamos es Will and Orbit con un tema que se llama Hejima Wahukwe, del álbum de Painter de 2022. Y como ven, realmente hay un contacto entre lo que hacían y hacen algunos de estos artistas del mundo del Ambient House y el EDM de los 90s con la Folktronica y el Organic House actual. Ahora vamos a escuchar otro proyecto que se llama Ultramarine. Este tema se llama Saratoga y salió en un álbum que se llamaba Every Man and Woman is a Star de 1991. Y este es como que iba por el lado este del Ambient House, pero con sonidos más terrenos, como que se fueron de eso místico y espacial presente normalmente en el estilo, ¿eh? Lo que estamos escuchando es un tema de Ultramarine, proyecto fuerte del mundo del Ambient House de los 90s. Este tema se llama Saratoga y es de un disco que se llama Every Man and Woman is a Star de 1991. Y la dinámica durante todo el programa del día de hoy va a ser esta. Vamos a escuchar un track de esa época de los proyectos y luego uno, si no es de este año, lo más actual posible, bastante cerca de nuestro tiempo. Y van a poder ver cómo algunos lograron cambiar y evolucionar, otros quedaron como en el mismo registro, pero siempre van a poder escuchar que hay como algo muy presente que también está en el mundo del organic house y la folktrónica, estilos de artistas fuertes del día de hoy, como Chancha Vía Circuito, Nicola Cruz, El Búho y muchos más. Y seguimos escuchando a Ultramarine, ahora con un tema súper actual. Esto es del 2023, se llama Hydrogen y es de el álbum Send and Return. Cassette Blanc. Lo que suena se llama Hydrogen, es una pieza de Ultramarine, de un material de este año que se llama Send and Return, y como verán, de los 90 ahora, este proyecto se fue lanzando más para el lado de la experimentación. Y hablando de experimentación, este artista es fundamental, esto es Aphex Twin, el track se llama Pulse Width. Es del álbum Selected Ambient Works 85-92, un disco que todo el mundo considera que es un parteaguas, que había una electrónica de pista de baile antes y uno después. Música Cassette Blog. Este llamado Pulse Width de Aphex Twin del álbum Selected Ambient Works 8592 de 1992, que tiene la particularidad que cuando lo lanzó él tenía 21 años, o sea que en el 85 cuando empezó a hacer tracks él tenía 14 años, amigos, todo un genio. Después se fue para el lado del electro, el drill and bass, se puso más intrincado su estilo y de esa cepa viene este material que se llama Black Box Live Recorder 21F de Black Box Live Recorder 21F Inarum 7 F760 de 2023, recién salidito hace poco, un mes y algo. Lo que suena es Aphex Twin con su tema Black Box Live Recorder 21F, de un material de este año, del 2023. A mí me gusta mucho, la verdad, y realmente no puedo decir que Aphex Twin no haya evolucionado y cambiado, porque ha sido un mutante durante toda su carrera, pero me pregunto si realmente la prensa le haría caso, como le hacen caso a él, a un artista nuevo que sacara un material como este. Realmente lo dudo. Estamos en el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9, reflexionando un poco, mostrando tracks de los 90 de distintos artistas del mundo del EDM y el Ambient House, y viendo hacia dónde evolucionaron en lo actual, principalmente porque considero que esto un poco se puede considerar antecedente de lo que pasa en la actualidad del Organic House y la Folktrónica. Y lo que estamos escuchando ya es un tema que se llama, un proyecto que se llama Psylove. Esto es Dioff, es del álbum Silovian Sunset de 1996. Psylove con su tema Dios, del álbum Silovian Sunset de 1996. Se lo super recomiendo porque es muy lindo disco ese. Y ahora vamos a escuchar uno que es de este año, del 2023, de su nuevo álbum que se llama I Will Cross Any Bridge. El tema se llama Fatalist. We'll be right back. closet. Love con su tema Fatalist del álbum I Will Cross Any Bridge del 2023 de este año. Y bueno, sigue en el EDM y el electro. Es una artista que no digo que no ha evolucionado, pero que se mantiene más o menos en el mismo registro, Y este fue el grupo por el cual apareció esta temática para este programa. Esto es The Black Dog, un grupazo del mundo del EDM y el Ambient House de los 90s. Lo que estamos escuchando ya es un tema que se llama Cárceres Ex Novum, y el álbum se llama Bites, de 1993. Thank you. Lo que están escuchando es The Black Dog con su tema Cárceres Ex Novum del álbum Bites de 1993. Y ahora vamos a escuchar otro track de The Black Dog que se llama 4PO del 2023 de su material de Reproduce P. Y como verán, no ha cambiado tanto el registro este grupo. Sigue bastante en la misma onda, pero misteriosamente sigue vigente. No se volvió viejo. Y eso tiene que ver con que hay cantidad de artistas actuales que siguen en la misma línea. Artistas como Fortet o en el mundo del Organic House, el Búho. Por ahí después vayan y comparen y van a ver que este grupo realmente resulta un antecedente de todo eso que pasa ahora. Esto es The Black Dog con su tema 4PO. Esto salió en The Reproduce P del 2023 de este año y tranquilamente podría haber sido publicado por sellos del mundo del Organic House, como por ejemplo Cosmovision Records de Canadá. Y ahora vamos a escuchar una banda fundamental del ambient house. Esto es Diorb con su tema Little Fluffy Clouds. Esto salió en Diorb's Adventures Beyond the Ultra World en el año 1991. Ya les voy a contar un poco la historia de este tema porque está buenísimo. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. and when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were. Esto es Dior con su tema Little Fluffy Clouds, su máximo hit. Esto es del año 1991 y después la banda se fue para la experimentación recia, con mucho ambient. También hay discos de Dove, hasta el punto que hasta tienen colaboraciones con Lee Perry. Pero siempre bastante intrincado, bastante loco todo su material. Y ahora vamos a escuchar un track de una publicación que es de este año, que se llama Jams from the Chocolate Triangle. Este es The Center of the Triangle, se llama el track. Thank you. como verán, los Dior se fueron para el ambient más profundo y denso con este tema que se llama Center of the Triangle. Esto es parte de Jams from the Chocolate Triangle de este año. Una banda más que interesante para que la exploren y que anda transitando los caminos de los festivales de música experimental. Hace un par de años estuvo aquí en México, en Mutec. Y ahora vamos a escuchar a los alemanes Mouse on Mars con su tema Saturday Night World Cup Fever del álbum Y Ahora Tahiti de 1995. Cassette Block. Lo que suena es Mouse on Mars con su tema Saturday Night World Cup Fever del álbum Y Ahora Tahiti de 1995. Estamos en el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9 revisando distintos materiales de el Ambient House y el EDM de los 90s que de alguna manera los podríamos considerar antecedentes de lo que está pasando hoy en el mundo de la folktrónica y el Organic House. Espérennos que ahora regresamos con más materiales en la segunda hora. Vamos a seguir en el mismo camino presentando un track del pasado de las bandas y un track más actual. Les tenemos unas cosas muy lindas para que escuchen. Y los que se quieran comunicar en el break, en Facebook estamos como Cassette Blog, en Instagram como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog y nuestro mail es cassetteblog.info@gmail.com. Espérennos que ahí regresamos. Esto también es Mouse on Mars, pero como verán se han ido para una experimentación mucho más loca, mucho más recia. Este track se llama Dimensional People Part 2 y es del álbum Dimensional People de 2018. Cassette Blood. Cassette Block. Cassette Block. El life hack sonoro necesario para mutar hacia el nuevo paradigma. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9. Queridos amigos, muy bienvenidos todos, bienvenidos al programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone, en el día de la fecha voy a estar solo y les cuento que estamos pasando material de distintos proyectos de los 90 del mundo del EDM y el Ambient House, tanto lo que hacían en los 90 como lo que están haciendo ahora para poder ver su evolución, pero también para poder detectar un poco cómo estos proyectos se podrían considerar antecedentes de lo que está pasando hoy en el mundo de la Folktrónica y el Organic House. Y bueno, para los que se quieran comunicar durante esta hora, en Facebook y Instagram estamos como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog y nuestro mail es cassetteblog@gmail.com. Y vamos a comenzar con una gran banda que se llama The 808 State, con su tema Pacific 202 del álbum 90 de 1989. Cassette Blog. Estamos escuchando a The 808 State con su tema Pacific 202 del álbum 90 de 1989. Ni siquiera es de los 90s, era como ya entrando en los 90s, como bien metidos en eso que le dijeron el verano del amor en UK. De hecho, esta banda fue de las fundamentales del mundo del acid house. Y ahora vamos a escuchar un tema bastante actual. Esto es de 2019, es de un material que se llama Transmission Suite y el tema es Tokyo Tokyo. Y van a ver que la cosa cambió mucho. Realmente este grupo, no sé si se modernizó, pero por lo menos logró cambiar mucho, mucho, es The 808 State con su tema Tokyo Tokyo de un material que se llama Transmission Suite de 2019, y siguen en el acid, pero este track especialmente más tirado para el electro school, un cambio bastante grande en lo suyo. Y ahora vamos a escuchar a un artista que seguro la gran mayoría lo conoce. Este es Moby, de su primer disco, que también se llamaba Moby, tenía su mismo nombre. El track es Go y es de 1992. Este track también tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en el house, Cassette Blog. Este track se llama Go, es obra de Moby, de su álbum de 1992. En ese álbum tenía como bastante de sonido de Detroit, también como bastante del mundo del Ambient House. De hecho, en su momento tuvo su disco de Ambient, tuvo varios, hace poco lanzó otro, pero ese primer disco de Ambient fue como bastante reconocido. Pero seguramente todos lo conozcan más que nada por su disco hiterísimo, un álbum que se llama Play, que salió en 1999, haciendo como versiones hip hoperas y con distintos ritmos a piezas gospel. Es un artista que realmente se logró renovar mil veces y sigue haciéndolo, como en esto que estamos escuchando ahora, que se llama In My Heart, con el featuring de Gregory Porter, pero en la Resound New York City version del álbum Resound New York City de este año. Oh! Continuamos en el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Estamos revisando distintos proyectos del Ambient House y el IDM de los 90s. No solamente lo que hicieron en esa época, sino cómo continuó su carrera, precisamente qué es lo que están haciendo ahora o lo último que han publicado. Y más que nada, checando cómo mucho de eso tiene que ver, es bastante, me parece, un antecedente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo del Organic House y la Folktrónica. Y lo que está sonando es una gran banda de los 90. Esto es Orbital con su tema Alción Más On Más On. Esto es del Brown Album de 1993. Esto es Orbital con su hitazo Alción Más On Más On, parte del Brown Album de 1993, disco fundamental del mundo del Ambient House, pero también tenía bastante de acid de ese disco. En realidad Orbital tiene como un sonido muy propio y lo han seguido teniendo durante toda su carrera. Y la verdad que sigue sonando también vigente, no ha envejecido, y además saben hacer colaboraciones y se mezclan con gente que realmente los mantiene actuales, como esta colaboración con Sleaford Mods, que se llama Dirty Rat, que salió en su álbum Optical Delusion de este año, del 2023. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. Blaming everyone in the hospitals. Blaming everyone at the bottom of the English Channel. Blaming everyone who doesn't look like a fried animal. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage. Travel through the funnels of my country. The resin-coated dead egg of nowhere. The balance on the scales and the bag of fucking lies is unequal in my lifetime. And my heart will bleed. It's just a separation. A fake card in a fake bank machine. There's no consideration for my heart. And my heart will bleed. It's just a separation. A fake card in a fake bank machine. There's no consideration. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for them, look at you, you dirty rat. Blaming everyone in the hospitals. Blaming everyone at the bottom of the English Channel. Blaming everyone who doesn't look like a fried animal. Talk about the right way to live. Shh. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. And my heart will bleed. It's just a separation. A fake card in a fake bank machine. Temazo, esta colaboración entre Orbital y Sleaford Mods, se llama Dirty Rat y es del álbum Optical Delusion del 2023. Un discazo, les súper recomiendo que lo busquen, y la verdad que una banda de las grandes que ha logrado continuar vigente y generando un sonido que es propio, pero que también se renueva. Y esto que está sonando es System 7 con su track 77 Expansion Conspiracy Mix del álbum 777 de 1993. Ya les cuento más de este grupo que es bien interesante. Cassette Blues. Lo que escuchan es System 7 con su tema 77 Expansion Conspiracy Mix del álbum 777 de 1993. Una banda formada por Steve Hillage y Mike Giraudi en 1990, pero ambos fueron miembros también de Gong, una banda pionera del rock espacial y psicodélico en los años 70. El Steve Hillage también es muy reconocido porque también lanzó el enormemente influyente LP de Ambient Rainbow Dawn Music. Todo un pionero él. Les diría que es uno que andaba en fiestas onda Burning Man décadas antes de que algo así exista. Pero ahora les voy a pasar un track que es más actual, es del 2020, que se llama Chic Psychedelic Export Version, y verán que siguieron por el mismo lado, siguieron por el mismo canal y la misma energía. Yo creo que es porque se mueve muy por esas fiestas que tienen que ver con el psychedelic trance y la música electrónica de baile más lisérgica. Lo que suena es System 7 con su tema Chic Psychedelic Export Version del álbum Field of Dreams del año 2020. Y ahora vamos a cambiar totalmente la onda. Nos vamos derecho para el EDM más intrincado, el Drill and Bass. De hecho, es uno de los inventores del estilo. Él es Square Pusher con su track Team from Ernest Borgnine del álbum Feed Me Where Things de 1996. Un artista fundamental, por ejemplo, en la carrera de Richard D. James, más conocido como Aphex Twin. Realmente uno escucha este primer álbum de Square Pusher y se da cuenta que a la Aphex Twin le voló la cabeza. Suena es Square Pusher con su track Team from Ernest Borgnine del álbum Feed Me Weird Things de 1996, uno de los fundacionales del drill and bass, del jungle más IDM y como súper artificial, ¿no? Y ahora vamos a escuchar un track que es del 2020, este se llama Overload, también de Square Pusher, y como verán no cambió tanto el estilo. Yo creo que es la gran maldición de ser el fundador de una onda que después cuesta un poco salirse. Él hizo algunos discos muy distintos, hizo hasta discos de jazz, pero realmente esta línea del IDM y el jungle más ácido es lo suyo. Escuchando a Square Pusher de su última producción llamada Be Up a Hello del 2020. El track se llama Overload y es de manual directamente del mundo del drill and bass más ácido. Un artistazo que se quedó clavado en su propio estilo y realmente que logró ir cambiando, va y vuelve, pero siempre está en lo suyo, ¿eh? Y hablando de bandas reconocidas de la electrónica de los 90, estos son los Underworld. Seguramente todos lo reconocerán mucho por el famoso Born Sleepy, la banda sonora de la película Trainspotting. Este track se llama Dark and Long y es de un álbum que se llama Dove No Bass With My Headman. De 1994. Lo leí raro porque es todo seguido, así todo de corrido. Vamos a escuchar este track y ya después, para cerrar el programa, vamos a escuchar un track más, pero de lo más nuevo. Thank you. Cassette Block. Y así, flotando en la banda sonora de Blade Runner, tremenda película, esta música es de Vangelis. Vamos cerrando el programa de Cassette Block en Ibero 90.9 del día de la fecha. Les mando un abrazo gigante a todos, amigos. Yo soy Andrés O'Donnell, muy agradecido de que nos escuchen. Hoy estuvimos recorriendo distintos proyectos del Ambient House y el IDM de los 90s, lo que hacían en esa época y lo que han hecho ahora en estos últimos tiempos, pero también mostrando cómo eso es un antecedente de lo que está pasando hoy en el mundo de la folktrónica y el Organic House. Y vamos a cerrar con un tema más de Underworld. Esto es más nuevo, se llama Another Silent Way, del material Drip Series 1 de 2019. Y para los que nos quieran escribir en la semana, nos quieran mandar material, en Facebook e Instagram estamos como Cassette Blog, en Twitter como Cassette-Blog, y siempre el mejor canal para mandar material o comunicarse es el mail, que ahí estamos como CassetteBlogInfo@gmail.com. Bueno, un abrazo muy grande a todos, amigos, muchas gracias.